Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 5. ¿Cómo me ha ido la semana? Hombre, gracias por vuestro interés. Pues mira, mientras en mi cabeza todavía se balancea la posibilidad de que Madrid sea España dentro de España, porque ¿qué es Madrid si no es España? Las miradas se centran en que la capital de Madrid, España, o bueno, o viceversa, se cierre por completo o solo por barrios. A los que estáis allí, mucho ánimo, por cierto. Y es que la actualidad a lo largo de esta semana ha estado marcada por el coronavirus. Bueno, en general, todos los días. El esfuerzo de estos meses es tratar de darle la vuelta a la realidad para, al menos, pensar en otra cosa en este recién comenzado octubre. Algo que, por cierto, consiguen muchas campañas publicitarias: apuntarnos en una dirección que nos rasgue un poco el alma y nos devuelva la fe en todo. ¡Qué profundo me he puesto! De eso sabe, y mucho, nuestra invitada de hoy, Mónica Moro, directora general creativa de Macan. Voy a ir pidiendo, que entre una cosa y otra se nos hace tarde. Camarero, cuando pueda me toma nota. Gracias. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal, Mauro? Muy bien, oye, primero, muchas gracias por aceptar ser esta invitada al Vermú, por tomarte algo con nosotros. Un placer. Además, el vermú me encanta. ¿Te gusta el vermú? Es la primera pregunta. ¿Vermú o caña? ¿Qué preferías? Pues mira, las cañas, lo bueno que tienen las cañas es que son, puedo muchas. Los vermús no aguanto tantos porque me dan dolor de cabeza, pero me encantan. Vamos a hacer una cosa, y es que estamos muy orgullosos del nivel de los invitados que estamos teniendo. Yo se me pongo a repasar cada vez que hablo con alguno de vosotros todo lo maravillosos que sois, se nos va el programa. Contigo lo voy a hacer presumiendo como el que presume de, ¿sabes?, de su hija o de su hija. Bueno, pues Mónica, nuestra invitada, por encima, ¿eh? Creativa más admirada de España dos veces consecutivas según Scopen. Primera mujer en este ranking en los últimos 40 años, incluida dos veces en la lista de las 100 personas más creativas en business de Forbes, elegida mujer a seguir por la revista Anuncios, mejor profesional sub-41 por el club de jurados del premio de los premios de eficacia. Me gusta lo de sub-41. Ahora ya lo he pasado. Primera española miembro del board internacional del prestigioso One Club of Creativity de Nueva York, considerada creativa ideal para los anunciantes de nuestro país. Yo soy muy futbolero y cuando escucho a los futbolistas es que han ganado ya una Champions y se van a relajar. Pregunta, ¿todos estos reconocimientos, todas estas cosas, te relajan o dices, voy a por el siguiente? Pues ni una cosa ni otra. Te lo juro que no te vas a creer, pero a mí me resultan, uno, inesperados. O sea, nunca he trabajado buscando el reconocimiento de un título de estos. O sea, cuando me han llegado así, los recibo absolutamente, lógicamente, con muchísimo honor, orgullo y demás. Pero de verdad, no es falsa modestia en absoluto, pero me dan un poco como de vergüenza. O sea, me dan como un pudor así y que me encanta, lógicamente, y digo, guay. Pero no me los tomo tan en serio. Igual que tampoco me tomaría tan en serio que dijeran que soy la peor de la lista, ¿no? De hecho, con estas cosas tengo como un problema grande porque estamos acostumbrados de repente pues a entrevistas de estas o a los medios, ¿no?, que nos llaman, los medios generalistas, o cuando hacemos campañas que trascienden y te llaman por teléfono de un medio grande que tiene tirón y entonces sales en una entrevista en televisión, ¿no? Y yo no, se me ocurre en mi vida decirle nada a nadie. Y entonces, pero te he visto en la tele, ¿no? Mi madre, por ejemplo, que es una de las personas lógicamente más importantes de mi vida, y me llama, ¡Mónica, lo has vuelto a hacer! ¡No me avisas! Y entonces ella lo que más sufre es que le tenga que decir una amiga suya o una vecina que me ha visto hablar en algún sitio o salir en alguna parte y que ya dice que se entere por ahí, ¿no? Y no por mí. Y te juro que no lo hago porque no quiero darle una importancia. O sea, para mí, te juro, insisto, que la importancia es seguir haciendo el trabajo que me emocione, que me entusiasme, que conecte con la gente. Y lo otro son regalos que nos da la vida, que me enorgullecen. Es como que te devuelven un poco de autoestima en una profesión como la mía, en la que sufrimos un montón de autoestima. Yo creo que eso podemos hablar del ego y todo esto. Somos como seres un poco frágiles ahí. No quiero sentir tampoco la presión de tener eso y que de repente, joder, que sea el siguiente, el año que no vuelva a ser esto, me va a dar algo. No quiero pensar ahí. No quiero entrar en esa trampa. ¿Sois tan frágiles como las ideas o qué pasa? Sí. Las ideas en nuestro entorno, en cualquier entorno, una buena idea es tremendamente frágil. Nace de un ser sensible a algo que busca resolver una necesidad o anhelar conectar con otra persona, ¿no? Pero se encuentran muchísimos enemigos en el camino, ¿no? Uno puede ser tú mismo, pero otro es toda la gente que necesita una idea para salir, porque hay que entender que las ideas además no son cosas individuales, ¿no? Las ideas van creciendo y mejorando a medida que alguien incorpora algo en el camino. Eso es también una cosa que cuesta aprender. Cuesta aprender, tiene que ver con el ego, pero que cuando juntas con gente va haciendo que esa idea nazca, crezca y suba, ¿no? Y son muy frágiles porque hay mucho enemigo. Y no son enemigos que van de, ah, quiero destruir la idea. Se destruye de manera a veces inconsciente, otras a veces consciente. Y aguantan, a veces no solo aguantan, no aguantan las mejores, aguantan las que se protegen o más gente las protege en ese camino. Pero, y claro, nuestro ego va ahí pegado. Nosotros vivimos un trabajo que lo que hacemos es mostrarle al público lo que hacemos cada día, ya sea una campaña de publicidad, ¿no? Pero que todo el mundo vea y la gente mira y dice, he visto el anuncio este de una castaña, qué espanto, qué malo, ¿no? Todos lo hacemos. Esta peli, qué chunga, esto tal. Tú imagínate que cualquier trabajo del mundo se viera sometido al escrutinio de gente que opina, algunos con conocimiento, otros sin saber. Imagínate un profesor y que estuvieran todos los padres sentados ahí mirando como el profesor da la clase. Un cocinero mientras está dentro de la cocina, o sea, todo el mundo diciendo, oye, yo cortaría la lechuga de otra manera, oye, pues yo esto lo haría así. Un médico operando y 500 personas mirándole y diciendo, pues si se lava las manos bien, ¿no? De alguna manera con la publicidad le pasa eso, todo el mundo siente que tiene esa capacidad de juzgarla y está bien, ¿no?, que eso sucede, porque al final hacemos mensajes que, como dice su nombre, van al público y que se ponen ahí y tengo que conectar contigo o no, pero hay veces que es muy, muy, muy, muy doloroso, ¿no? En un mundo en el que vivimos conectados a internet constantemente, no sé cómo influyen las redes sociales, tanto en las marcas como en los creativos a la hora de exponerte. Sí, total, no, ahora mismo, mira, tienen, son parte de nuestra vida ya, ¿no? Las redes influyen muchísimo, tienen un poder, han dado un altavoz a la gente, cosa que es maravillosa, ¿no? Y la gente puede expresarse, que también es esa cara B, ¿no? De no tener que las marcas hablen y que esto sea un monólogo, ¿no? Las marcas han entendido que no son dueñas de las marcas. Las marcas le pertenecen a la gente y lo que hace con ellas. Sí. Y eso es un aprendizaje, pero también hay que saber convivir, que también cuando hablen mal no hay que asustarse, ¿no? De ese sentimiento, esa cosa, ni del sentimiento, lanzas una campaña y la gente lo critica. Bueno, vamos a ver quién critica y por qué y lo que está sucediendo, ¿no? Y hay otras cuando alaban y vamos a ver qué alaban, qué es lo que les ha gustado, ¿no? Pero yo creo que es fantástico que la gente pueda expresarse y pueda quejarse y manifestarse y decir cosas bonitas. Lo que pasa es que es verdad que las redes, bueno, ahora yo lo estoy viendo a trozos. Cuando tengo tiempo, no sé si has visto el docu este del Social Dilemma, ¿no? Sobre las redes sociales, está muy bien, ¿no? Y efectivamente, tal y como están creadas y como las personas que ahí exponen, ¿no?, y que son grandes personajes de todas estas plataformas nuevas de estos últimos 10 años, especialmente donde han cobrado el poder, ¿no? Y ahí vas entendiendo que no estamos educados, ¿no?, en las redes y que son instrumentos pues tremendamente peligrosos. Es como cuando la gente fumaba, ¿no? O el cinturón en el coche, esos hábitos que teníamos nosotros, y tú ahora mismo piensas y dices, ostras, tío, fumábamos en los aviones. Mi madre siempre me dice que cuando nací, que el médico estaba ahí cayendo y con un pitillo, ¿no? O sea, es que eran cosas que hoy son impensables. Bueno, pues yo creo que con las redes es lo mismo, que dentro de unos años diremos, ¡ah, qué burradas, ¿verdad? Publicábamos nuestra vida, compartíamos todo, 10.000 personas que te decían que estás fea o guapa hoy. ¿Qué barbaridad? Pues me parece que eso es lo que sucederá, ¿no? Que no estamos educados todavía con una herramienta que es como un mono con una ballesta, ¿no? Que todavía no apunta y tengo esa sensación. Tiene una cara fantástica y otra cara cruel, dañina y muy peligrosa. Fíjate, Mónica, cuando nos planteamos, bueno, Leticia Iserte, que es la coordinadora de contenidos de Extra Digital, dice, oye, ¿podemos entrevistar a Mónica Moro? Es una de las pocas mujeres que lideran un departamento creativo de una agencia. Me refiero, eso es como una carta de presentación. He buscado datos, son de 2017, pero son los que he encontrado que me parecen bastante Reales. El 58% de los licenciados en publicidad son mujeres, un 14% de ellas llegan a ser directoras creativas, un 8% directoras creativas ejecutivas y solo el 1% directoras generales. Es una radiografía que realmente podríamos casi marcar en cualquier profesión. Pero yo me pregunto, sí, una cosa súper tonta, ¿eh? ¿Y por qué hay tan pocos casos como el tuyo? Pues mira, fíjate, ojalá tuviera la respuesta, pero sí que es verdad que todas las profesiones, la mujer cuando se incorpora al trabajo, a determinados trabajos, la publicidad parecía un trabajo de hombres, ¿no? Sobre todo los departamentos creativos, ¿no? Muy liderados por hombres. Y yo creo que inconscientemente están estos prejuicios y estos vicios de que te sientes cómodo cuando te juntas con gente que es parecida a ti, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora se está dando la vuelta absoluta, ¿no? Y me parece que esto pues era un club donde los hombres se sienten cómodos con hombres porque tus ideas son, o encuentran esa homogeneidad con personas que son como tú y encuentran la aprobación muy fácil. Y esto pasa en un departamento creativo o en un consejo de administración, ¿no? Aparte, yo te cuento, yo no me cuestionaba que hubiera más hombres y que mis referentes fueran tíos. Cuando empecé, ¿no?, con esta profesión, comenté, muy jovencita, yo empecé pues eso, comenté, 21 años. No me lo cuestionaba, me parecía como lo normal. Te lo digo con honestidad y hoy con, no es como las chicas hoy que dicen, perdona, o sea, en aquel momento, hace 20 años, pues es que era normal y dices, jo, qué bueno, mengano, fulano. Había algunas chicas que estaban ahí arriba, pero era como que tú eres una profesión, pero eres estos tíos y de repente, claro, cuando empiezas a avanzar, a crecer y ya cuando dejas de decir qué suerte he tenido, lo bien que me ha ido, porque yo aprendí también a no decir qué suerte he tenido, sino, oye, perdona, es que curro un huevo, soy buena, mi trabajo es relevante, se hace famoso, ayuda a las marcas, gana premios. Oye, pues es que no es que suerte he tenido, ¿no? Porque las mujeres somos muy de decir, jo, es que yo he tenido suerte. Mira, no, tú no has tenido suerte, tú eres, lo haces bien, ¿no? Y no hay que avergonzarse de eso. Cuando esa cosa tan asertiva, por otro lado, te penaliza, ¿no? Es de, mira, esta que se ha creído, ¿no? Entonces, hay un punto en el que, claro, en ese club de machos, no le digo con un espíritu crítico, pero joder, cuando todos sois igualitos, todos te entienden, tiendes a promover hacia arriba a los que son como tú, encajan como tú, porque las ideas de muchas mujeres con un pensamiento distinto y diverso, porque pensamos diferente, el humor que sentimos en muchos casos, obviamente concluimos en muchas cosas iguales, pero en otras cosas pues es como de, uy, pues igual no me hace tanta gracia, ¿por qué me vienes con cosas así? Pues esto, y esto no encaja. De repente empiezas como a abrir esa brecha con ideas distintas y tal, que abren. Yo he visto trabajo mío muy penalizado en algún momento y un trabajo que yo creo maravilloso porque lo juzgaban hombres. Estoy convencida. Y es un trabajo que hoy, o sea, te hablo de trabajos, campañas que hice para Coca-Cola hace un montón de años, historias súper sensibles que no alcanzaban, cuando de repente hoy esas campañas son las más premiadas, ¿no? Son historias de apego, de familia, de corazón, de lagrimón. Y de repente yo sabía que eso no, porque era juzgado por un colectivo de 20 tíos mirando eso y dirían, Y eso, cuando ha ido cambiando, se premian más en los festivales, historias con una capacidad de conmover diferente, que los hombres no conmueven, no, pero las mujeres, por ejemplo, con eso más, ¿no? La diversidad no es simplemente una cosa que te imponga una ley de cuotas, es que es una necesidad para que la vida, los negocios, todo funcione mejor y para, especialmente en creatividad, tener mejores ideas. O sea, las mejores ideas no vienen de un pensamiento homogéneo, vienen de un pensamiento cuanto más heterogéneo, más diverso, de raza, de pensamiento, de estrato social, todo va a venir, te van a meter inputs, que es lo que busca nuestra profesión, que te sean disruptivos. Entonces, si todos somos, como es a la publicidad, hombres blancos, de 40 años, sentados de un estrato social medio alto, pensando, ¿qué va a salir de ahí? Pues la misma receta. Ese dato que tú has visto, ese 1%, ya va por un 3, y el otro ya va, incluso en algunos países, por un 11. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta toda la sociedad de que reclama eso. Y encima, en un momento en que las mujeres somos las que decidimos la compra en los hogares, el 80% de las decisiones de compra de todo las toman mujeres, what the fuck, perdóname, pero... O sea, habrá que poner un poquito de empatía, aunque sea, ¿no? Un poquito de sentido común en esto, ¿no? No sé si hemos dejado atrás o si ya estamos dejando atrás la simplificación del mensaje. Niña, mujer, hombre, niños. No sé si llevamos unificando un mensaje directo, tanto que el anuncio emotivo puede emocionar al hombre y a la mujer. Hombre, a ver, es que eso es otra cosa. O sea, hay por un lado la segmentación, esta cosa que se habla de vamos a hacer mensajes, que es una parte que para mí es de la publicidad de laboratorio, la llamaría, ¿no? De la que se hace de máquinas con la inteligencia artificial y demás, que hace, segmenta mensajes para ti, Mauro, que te gusta el arte, que llevas gafas, que te hace esto, que tiene no sé cuánta cosa, que tu afición es esta, entonces te hago el mensaje a medida para ti, de la marquita que sé que te gusta y que te llega en el momento adecuado para que hagas clic y compre, a cosas que me parecen a mí mucho más interesantes que hacen marcas que sean capaces de conectar con cosas que están en otro nivel de conversación y en el nivel más humano, donde la gente no somos tan dispares, ¿no? Compartimos valores, me da igual si seas un hombre o una mujer. Compartimos sensaciones, podemos compartir anhelos, podemos compartir miedos y hay cosas que nos hacen reír a los dos y que nos pueden hacer llorar a los dos. Entonces, en otro nivel y en otro plano de conversación no hay que estar así. Y a ti te pasa que tú puedes ver una película que te haga llorar y a tu hijo, no sé si tienes, pero si tienes un hijo pequeño y te encanta igual que a él, ¿no? O sea, sí, sí. Hay muchas cosas, o una canción y te gusta a ti y le gusta a tu novia o a tu novia. O sea, esas cosas superan, ¿no? Porque hay cosas que van a otro plano de humano, ¿no? Me viene perfecto lo que estás diciendo porque yo estaba pensando, bueno, te iba a culpar, has hecho llorar a mi mujer, me has hecho también llorar a mí. Y la campaña de IKEA, por ejemplo, la otra carta, sí, claro. Quizá eres un robot si no te llega. Pero mi pregunta, porque claro, estas cosas siempre hay ese límite, muy difícil, una línea imaginaria muy complicada, que es ser emotivo, pero siendo natural. O sea, esa línea, sí, ¿cómo se traspasa esa línea? ¿Cómo funciona una campaña para que no digas, ñoño, falso, esto es mentira? Ya, total. Pues mira, lo acabas de decir, falso, esto es mentira. El buscando la autenticidad, ¿no? Yo creo que hay algo que... Es que tiene que sentirse muy genuino ese tipo de mensajes, ¿no? Sobre todo cuando hablas de cosas más emocionales, ¿no? Con el humor es distinto, ¿no? El humor te hace reír, es el mundo cáscara de plátano, te hace reír rápido. Los chistes llevan otro tipo de relato, ¿no? El relato del chiste es distinto, ¿no? El tempo que pide, ¿no? Te puedes ir construyéndolo, pero te va preparando y ¡ah! No. En el caso yo creo que y para hacer reír se exige una cantidad de inteligencia, ¿no? Nosotros también cuando trabajamos con campañas de humor exige una inteligencia brutal. En el caso de lo emotivo y no ser moñas, efectivamente, yo creo que pide autenticidad, ¿no? O sea, pide un punto de algo genuino, muy genuino. O sea, no buscar, venga, vamos a hacer llorar. O sea, fíjate, la campaña de esta de la otra carta que tiene ya mucho tiempo, era un momento en que todos la gente empezamos a ser padres. Y fue un experimento, ¿eh? O sea, fue algo que no le teníamos... Tanto Raquel, mi compi y yo, como mucha fe, ¿no? En un momento dijimos, bueno, pues tenemos esto, vamos a probarlo, vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Era a ver si sale y realmente la pieza nos devuelve lo que nosotros sentimos que puede tener. Pero te juro que con mucha fe, ¿eh? Y lo hicimos y funcionaba, ¿no? Nos parecía, lógicamente, ¿no? Colocando en orden el montaje, lógicamente, yo sé hacer eso, es mi trabajo, ¿no? De poner este niño aquí, esta respuesta aquí, esta pregunta aquí, y vamos a orquestar un viaje emocional que te vaya llevando. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Y funcionaba, pero obviamente el éxito que tuvo, ¿por qué? Porque conectaba, porque era muy de verdad. Porque los padres que salían ahí de verdad, porque los niños decían eso de manera de verdad, decían, toma sus respuestas, y entonces hay una verdad en eso, joder, pues ¿qué te llega? Y a mucha gente le puede parecer moñas, ¿eh? Y a mucha gente dirá, también están en su derecho, ¿no? Pero si conecta contigo, está bien, conmigo conecta, ¿no? Yo también, a mí eso conecta, ¿no? A mí el mundo de las emociones me a todo nivel, esa y la del reír, ¿no? Me encanta, los dramas me fascinan. O sea, yo en una peli iraní de que caen 14 bombas, una familia tiene que salir ahí de cine independiente afgano, vamos, es que me desgarro y me lo paso fenomenal, ¿no? Has trabajado con grandes marcas, yo pienso, Coca-Cola. Sí. Hay una frase muy, muy española que es la de, sí, está todo inventado. ¿Cómo se puede ser original haciendo una campaña de Coca-Cola? Es que fíjate, Coca-Cola, que es una marca que yo, vamos, es de las que más amo, porque es lo primero que hice y, en mi carrera, ¿no? Todo, aunque sea un anuncio chiquitito, pero es que es una marca que es un icono, ¿no? Entonces, lógicamente, lo bueno que tiene Coca-Cola, lo bueno y lo dificultoso y el gran desafío que te plantea es que es una marca que es que no es simplemente un líquido refrescante con un sabor que te puedes morir, inagualable y que, nada, que le encanta a millones de personas desde los 3 a los 100 años. Es que además de eso, joder, ha construido una hucha emocional, ¿no? De alegría, de optimismo, de unión de gente, de buen rollo, de ganas de vivir. Y eso, joder, es maravilloso para poder contar algo. Pero claro, efectivamente es muy difícil con esos valores que no son de nadie, pero son de todos, tratar de contar una historia que ahí sí que es difícil que no sea paternalista, que no sea pedorra, que guste, que conecte de nuevo. O sea, para mí los briefings de Coca-Cola siempre han sido los más difíciles, ¿no? Los más de por Dios, de que tienes que cranearte ahí para decir cómo saco algo. Y yo tengo muchísimo cariño a todas las campañas de Coca-Cola que hicimos. Una también en especial, como la campaña de encuentro, ¿no? Del bebé que fue de la anterior crisis a esta, ¿no? Nació un bebé y un viejito, el viejo más viejo de España, el bebé más joven, y se encontraban para darle un mensaje. Y en el fondo es el espíritu de Coca-Cola, ¿no? Que decía, estás aquí para ser feliz, ¿no? Y lo único malo de la vida, incluso en un momento tan jorobado como este, es que te va a parecer muy corta. Y llegar a esa conclusión que era tan sencilla, y en un momento decíamos, no sé si es demasiado sencilla. Lo que estamos diciendo es muy tonto, ¿no? Es una... Joder, pero te das cuenta que esos mensajes simples, que no simplones, pero sencillos, a veces, obvios, te abren los ojos de una manera que son un bálsamo, ¿no? Es cuando está todo inventado, como dices tú, es encontrar un formato que sorprenda. Este verano publicamos en Extra Digital un estudio que salió de Adobe. La inversión en creatividad aumenta la rentabilidad de las empresas. Pero a pesar de esto, siempre parece que seguimos entendiendo, o se sigue entendiendo desde las empresas, esa inversión como un gasto. Yo no sé qué le aporta o qué se puede, cómo podemos materializar en frases o en conceptos, qué aporta a las empresas, y más en estos tiempos además, invertir en creatividad. Lo que has dicho es que es efectivamente nuestro gran problema, que somos un gasto, no una inversión. Y dices, perdona, sácame de ese cajoncito y méteme en el otro y verás cómo cambia aquí la película, ¿no? Pues mira, yo creo que la creatividad es una herramienta fundamental para ayudar a los negocios. Que los negocios no son una caja registradora donde entra el dinero, tengo un producto y vendo una cosa. Los negocios están representados por una cosa que son marcas. Y la gente no elige solo negocios, elige marcas. Para ellos es la representación de la corporación. Y te elige dependiendo de cómo cuentas las cosas, de quién eres, cómo conectas con ellos, a todo nivel, ¿no? Y entonces nosotros, con lo que hacemos, con creatividad, con ideas, es casi hacer como el traductor simultáneo de lo que ellos son en su escrito, en el registro mercantil, a lo que significa la vida de la gente. Y esa traducción y eso que tratamos de hacer y conectar con la cultura popular y conectar con el alma de la gente, se traduce en dinero. Se traduce en riqueza, se traduce en crecimiento económico, se traduce en mayor impacto en la sociedad. Vamos a ver, un teléfono como el iPhone, que vale 1.000 euros, que no es tan gran teléfono, que hay otros teléfonos que tienen mejor cámara, que tienen más cosas dentro, ¿no? Que te da más por muchísimo dinero, pero hay un montón de gente que incluso gana 1.000 euros al mes, que se compra ese teléfono y se lo compra porque la marca es maravillosa, porque la marca tiene un relato valiosísimo, porque la marca apuesta en hacer marca, en ese maravilloso logotipo, en ese maravilloso packaging, que eso también es comunicación, en esas maravillosas campañas. Y nosotros, yo soy especialista en hacer que tú seas capaz de pagar más por eso, por darle un valor a tu marca. El corto plazo, que es lo que se busca ahora en muchas empresas, de quiero vender ya mañana, es... Lo que, como decía mi padre, pan para hoy y hambre para mañana. Hay que pensar en el largo plazo. Esas marcas que admiramos, Nike, hace grandes campañas muy ideológicas, muy de punto de vista sobre cosas. No esperando que van a vender mañana la zapatilla, sino de voy a crecer en mis próximos 6 meses. Bueno, la última pregunta no la voy a hacer yo. La ha dejado nuestra anterior invitada, Tessa Díaz, la directora de comunicación de Grupo Nueva Pesca Nova. Esta es la pregunta. ¿Playa o piscina? ¿Playa o piscina? Para mí, playa, sin duda, naturaleza, aire libre, el horizonte, el mar, mancharte de arena, llenarte de sal, ¡buah! Es que es incomparable. Mónica, vamos a terminar con este test. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues viajaría al momento de la infancia de mi padre para abrazarle, porque tuvo una infancia muy dura. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ah, el don de la ubicuidad, ¿no? Estar en varios sitios a la vez. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Dos cosas, cuando era pequeña, pequeña. Diseñadora de moda y dentista. Una, sí, una porque me encantaba hacer los vestidos a mis muñecas, me la disfrutaba un montón y vamos, era para mí, yo lo tenía clarísimo. Pero luego, y eso es la parte que uno le pone, ¿no? Que yo creo que es la que está en ti, ¿no? Pero luego la influenciable, porque me decían qué bonitos tienen los dientes. Siempre me. Entonces yo decía, pues voy a ser dentista. Una asociación de ideas un poco absurda. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿de Ostras. quién sería? La vida de otra persona. Mick Jagger. No. No, no sé. La de. ¡Wow! Spider-Man. No sé. Wonder Woman. Quiero algo. Una vida ahí, una vidorra, ¿no? No sé. No sé, ¿qué se siente, no? Leonardo da Vinci. Mira, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. 24 horas, Michelangelo pintando tal. O sea, una cosa está que digas. También te digo Mick Jagger, ¿no? En un momento ahí, jrácata. ¿Con quién te gustaría tomarte una caña? Con mis hijas cuando sean grandes. Algo que se te dé bien. Se me da bien elegir hacer, montar viajes, se me da bien. Algo que se te dé rematadamente mal. Todo lo que exija como. Moverse, tipo el deporte. Un libro. El último que me he leído, Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlín. Una película. Muy, muy chulo. Yo creo que, mira, voy a decir una peli que hace mucho que no veo, pero que me encantó, La vida soñada de Los Ángeles. Es una peli francesa de dos chicas, muy dura, muy, me mola, está bien. Una canción. Una canción. Si ahora mismo tú ves mi Spotify. Es que se ve que tengo dos hijas de 7 años. Pues ahora mismo, una de la banda sonora de Descendants. Un coñazo, vamos. Eso es mi mundo de música en este minuto. ¡Oh, qué espanto! Esta es la canción. Bueno, Mónica, ya se hemos acabado el vermú. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias, Mónica. Pues muchas gracias, ha sido un placer, lo he pasado muy bien y nada, un vermú inolvidable. Gracias. Si es que ya lo dijo Mariano Rajoy. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Como humana es Rocío Carreiro y de humanizar precisamente nos va a hablar hoy. Si la semana pasada hablábamos de mascotas de marca, en este caso nos vamos a centrar en la humanización de las marcas, es decir, poner un rostro conocido o no del lado de la marca. Y es que cuando te tomas un espresso, te crees George Clooney. Really, George? You know everything that goes into a cup of Nespresso. Really, really? ¿En serio, Jorge? Nespresso, what else? ¿O quién no se ha preguntado, con vocecilla incluida, si tienes todos los puntos del carné? Línea Directa te busca. ¿Tienes los 15 puntos en el carné? Tienes el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. Y cada día el de más gente está a la altura del, y lo sabes, que acompaña a los memes de Julio Iglesias. Sí, y lo sabes. Pero no siempre hay que irse a un famoso, porque el mayor desconocido te puede dar la notoriedad más deseada. Soy Joseba de Carglass. Carglass cambia, Carglass repara. Yo también me pregunto qué fue del pobre Joseba. ¿Era ETT? ¿Era un holograma? En fin, te echamos de menos allá donde estés, querido Joseba. A lo mejor está con Curro, en el Caribe, o llamando por teléfono para felicitar la Navidad como Edu. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Un Edu que volvió hecho un hombretón. Hola. Hola, soy... Hola. Hola. Edu. Edu. Feliz Navidad. Pero humanizar también es dotar de sentimientos, esos que son comunes en los seres humanos, como apuntaba Mónica Moro. En la entrevista se hacía referencia a la otra carta, la campaña de IKEA. Esta es. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres. Papá y mamá. Pues efectivamente, si no te llega, eres un robot, como aquella de Coca-Cola que también recordaba la propia Mónica. Hola, Aitana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Pero la risa también es humana, sin contar la de las hienas, claro. Campofrío tiró de los humoristas españoles para hablar, por ejemplo, de los límites del humor. Hoy en día, hacer un chiste sale tan caro. ¡No puedo! ¡No puedo! Que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen clarísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que este año ha salido muy bueno el género. Ya se han agotado. Vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. Entre risas y lágrimas me despido, que se me acaba la energía. Humana, no sé. En fin, que como si esto fuese el vals del minuto, es turno para nuestro diccionario de marketing que nos trae Álvaro Brandao, director de desarrollo estratégico de Avante. En esta ocasión nos vamos a hablar de un concepto de planificación de medios muy ligado a la frecuencia. Se trata del OTS, siglas de Opportunity to See. Es el número de veces que de media se impacta a un usuario con una campaña publicitaria. Es muy importante controlar este parámetro bien para ni pasarme con la repetición del mensaje hasta llegar a saturar, ni quedarme corto y que no cale en el consumidor. El nivel óptimo de OTS, o lo que llamamos frecuencia efectiva, dependerá de factores como el tipo de producto, la notoriedad de la marca, la potencia del mensaje y de la creatividad, el medio usado y muchos más. Por ejemplo, en campañas de compra por impulso, basadas en promociones de precio o reclamos muy potentes, necesitaremos menos impactos para ser eficaces. Y en campañas con procesos de decisión más largos o que buscan generar un hábito en el consumidor, tendremos que tener un nivel más alto de OTS. No podemos irnos sin hacer nuestro repaso semanal a la actualidad del sector de la mano de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Hace un momento Mónica Moro nos acercaba un poco más al día a día de las agencias. Pues bien, vamos a seguir hablando de ellas. Y es que la semana ha llegado con novedades para el sector. Una de ellas es la elección de Rosas como nueva agencia creativa de Codorniu, para la que ya está trabajando en varios proyectos que pronto verán la luz. Y ya que estamos con Cava, brindemos por Lucía Estevez, que se une al equipo de Darwin Social Noise como ejecutiva de cuentas. Brindemos también por la incorporación de Paloma Baena, Alberto Montero, Cristina Monge y Ana Ariño al Consejo Asesor de la Consultora de Comunicación y Asuntos Públicos JIC. Ah, y por la próxima llegada del nuevo tren de alta velocidad WeGo, que ha confiado toda la estrategia de comunicación de su lanzamiento en España a la agencia Abbas. Un brindis también es el que han hecho dos reconocidos colchoneros por la afición del Atlético de Madrid en particular y por todos los ciudadanos que han plantado cara al coronavirus y que siguen luchando sin descanso en estos difíciles momentos. Y es que Leiva y Joaquín Sabina, con señora Rosmur por detrás, han unido sus talentos en Partido a Partido, un tema que quiere ser un homenaje para todos aquellos que tengan otra forma de entender la vida. Y homenaje el que se ha dado Ignacio, un cliente insatisfecho de KFC que se ha convertido en protagonista de su última campaña. La cadena de establecimientos la ha vuelto a liar con mucho por muy poco. Una acción que tenía como objetivo buscar y premiar con una experiencia personal para presentar sus nuevos aperitivos a clientes que le habían dado una estrella en Google. Resultado, más de 1 millón de interacciones y 14 millones de impresiones en redes sociales. Por el contrario, quien no está para celebraciones después de conocer las últimas cifras de inversión publicitaria son los medios de comunicación. Y es que, salvo la publicidad digital, el resto de soportes sufren severas caídas en su negocio publicitario en julio y agosto con respecto a los mismos meses de 2019. Y en este vermú, por la parte que nos toca, no podíamos dejar de brindar por el podcast, que como cada 30 de septiembre ha celebrado su Día Internacional. Con cerca de 1.000 millones de oyentes en todo el mundo y 1 de cada 5 españoles escuchando podcast en el último mes, su tendencia es creciente. Es más, Deloitte cifra su tasa de crecimiento anual entre el 25 y el 30% en los próximos 5 años. Así que desde aquí, larga vida al podcast. Humanos, robots, animales, en fin, todos los que estéis ahí al otro lado, ya hemos llegado al final. Vamos, que se nos ha acabado el vermú y el camarero básicamente quiere cerrar. ¡Hasta la semana que viene! ¡La cuenta, por favor!